Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ahí estamos, sí, dialogando, ya haciendo nuestros contactos con otra entrevistada. Y bueno, tenemos que hablar de la columna de género. Estamos más que felices las mujeres, ¿no? Esta marea verde que viene avanzando a pasos agigantados hace 30 y pico de años. Más precisamente, 33 Encuentro Nacional de Mujeres ya vamos a llevar este año. Así que estamos en contacto telefónico con Luz. Luz Olazagoitia, digo bien el nombre, lo practiqué, te digo, Luz, lo practiqué antes de decirlo. Pero bueno, ahí estamos. Vamos a hablar con vos, a celebrar esta media sentencia que hubo, ¿no? De la despenalización del aborto y bueno, de todo lo que vos quieras contarnos desde tu militancia en Causa, ¿no? Vos formás parte de Causa aquí en la ciudad de Rosario. Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo formo parte de Causa, una organización social que este miércoles pasado, junto a cientos de miles de mujeres de todo el país, participamos de lo que fue una jornada de lucha histórica, que de a poquito vamos procesando y dándole el valor que tuvo realmente para el movimiento de mujeres, al cual todas nos fuimos sumando con mayor fuerza, como vos decís, en este último tiempo, lo que se llamó la Marea Verde. La verdad, para nosotras es un orgullo poder sentirnos parte de una lucha que lleva tantos años y que dejó en evidencia que la organización, el poner el cuerpo, la alegría, ¿no? La construcción desde la alegría y la felicidad tiene sus frutos. Tenemos media sanción, no media sentencia. ¿Dije sentencia? Ay, no, no me digas. Uy, fe de rata, ¿sabes por qué, no? ¿Sabes por qué, Luz? Las mujeres estábamos sentenciadas, claro, a la clandestinidad. Es verdad, fíjate. No, pero porque estaba Luz mirando también el informe a la vez, viste, uno consulta en la compu, la sentencia con la causa, digamos, de Diana Sacayán. Entonces me quedó grabada la palabra, pero bueno, muy bueno lo tuyo. Yo no me había dado cuenta, fíjate. Sí, fue una semana, esta última semana, la verdad, fueron de muchos avances para el movimiento de mujeres. Y de trans también, tuvimos el miércoles esta media sanción, el jueves 14 también tuvo media sanción la Ley de Educación Sexual Integral en nuestra provincia, que era una asignatura pendiente que teníamos en Santa Fe, también tuvo media sanción de la Cámara de Diputados, y ayer con la sentencia del travesticida de Diana realmente fue otro paso y otro avance. Claro que sí, sí, son todos logros que se siente en el aire, digamos, la lucha, el poner el cuerpo y las ideas, ¿no? Esta postura que estamos teniendo las mujeres, que es imparable de alguna manera. ¿Cómo sigue esto para el Senado? Digamos, ¿tenemos fecha? ¿Cuándo va a estar en comisiones? ¿O cómo sigue? ¿Tenés alguna información? Sí, lo que vamos sabiendo más o menos todas, la idea es que no pase mucho tiempo más para que se convierta efectivamente en una ley. La idea es que antes del mes de septiembre ya se pueda tratar en el Senado. Se comenta que va a ser diferente a lo que fue en diputados, con todas estas exposiciones de tantos referentes a favor y en contra, ¿no?, de la sanción de la ley. Se considera que eso ya fue una etapa cumplida, así que ahora la idea es que pueda ser un poco más rápido los tiempos para que finalmente en el Senado podamos avanzar con la sanción de esta ley que todas las mujeres estamos pidiendo y necesitando. Luce, vos sabés que uno, todo lo que nos fue dejando este día, digamos, de la sanción, de la media sanción en el Congreso, por un lado fue el odio visceral que demostraban los mal llamados pro vida o salvemos las dos vidas. Y a mí me daba mucha inquietud cuando dice, asesinas, hay que matarlos a todos. Yo digo, pará, tenés una bandera que te dice pro vida y estás pidiendo asesinato. Estos negros de mierda, con perdón de la palabra, ¿no? Que salen a robar un celular, hay que matarlos a todos. Era la misma gente que estaba pidiendo por la vida. ¿Esto por qué traigo esto a colación? Porque vos estás participando, como bien dijiste, justo en Causa, alguien que de alguna manera, una organización que sí se ocupa de los que nacen, de los que están en una situación de vulnerabilidad, posparto, digamos, gente que está en situación de calle, y quiero que nos cuentes tu experiencia en este sentido. Sí, como vos decís, nosotros somos una organización social que trabaja desde hace 15 años en barrios populares de la ciudad, donde vemos a niños, niñas y también adultos a los cuales cotidianamente se le vulneran una cantidad de derechos muy grandes, incluso el derecho a la vida. Nosotros formamos parte de muchos espacios donde se combate contra la represión estatal. Y sí, pone de manifiesto una contradicción muy fuerte entre estos grupos antiderechos, cómo de alguna manera se justifica el discurso, como mejor ellos conviene argumentar, ¿no? Yo creo que cuando se avanza sobre algo tan importante como es la libertad de las mujeres a decidir sobre nuestros propios cuerpos, porque al final de la discusión está un poco eso en juego, creo que se mueven estructuras muy viejas, muy rancias, que están asentadas sobre argumentos que ya no tienen lugar en este momento, nunca lo tuvieron, pero ahora lo tienen menos, y genera impotencia, ¿no? Cuando uno no puede tener un argumento que sea válido, que esté fundado en absolutos personales o en creencias religiosas, yo creo que genera mucha impotencia del otro lado, y bueno, se termina recayendo sobre insultos, sobre estas contradicciones que vos decís claramente, de muchos que se llaman pro vida y que después terminan deseándonos la muerte, incluso las compañeras que afrontamos o que decidimos ponernos también al frente de estas luchas. Pero bueno, ellos verán cómo pueden subsistir con sus contradicciones y nosotras seguiremos dando la batalla. Sí, es impactante también escuchar los debates de los diputados y diputadas cuando una señora diputada dice en un momento: estoy en contra de esta ley porque le da absoluto derecho a la mujer sobre su cuerpo. A ver, estamos. Yo escuché lo mismo. O sea, escuché bien eso. Fue muy sincera. Yo creo que está ahí un poco lo que está tan denso de este debate, ¿no? De las mujeres a poder decidir sobre nuestros cuerpos, a las mujeres a poder ser consideradas ciudadanas de primera y no de segunda, a que las mujeres se nos reconozca nuestro trabajo que hacemos en nuestro... O sea, está todo, forma parte de una misma cadena, ¿no? Que las mujeres no seamos más quienes sostenemos muchas partes de esta estructura que nos supone el sistema de hoy, y poder empezar a decidir por nosotras sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros deseos. Yo creo que ahí está lo rancio de la discusión, ¿no? Que hay gente que no quiere que tengamos esta libertad. Llega en un impacto mundial todo lo que se dio acá en Argentina por la masividad del hecho. Hacía poco se había justamente sancionado la ley en Irlanda y también nos llega, pero acá en Argentina fue algo muy masivo y esto tiene repercusiones. Tanto así que el Papa Bergoglio, digamos, Francisco, las compara casi con que tenía actitudes filonazi el movimiento feminista en Argentina. Y bueno, pedirle coherencia a la Iglesia sería casi un ilusorio, ¿no? Ellos vienen y ellas vienen bastante años atrás después pidiendo disculpas por los crímenes que en el nombre de la fe se cometen. La verdad, lo del Papa Francisco, lo de Bergoglio no nos sorprende. Sí consideramos que bueno, que muchas veces cuando se habla de un Papa progresista, un Papa latinoamericano, esas cosas parece que pierden, que parece que no son tan graves, pero bueno, la Iglesia es lo que es, la Iglesia, lo que fue y lo que seguirá siendo en contra de la libertad de las mujeres, sobre todo, ¿no? Claro, es el mismo que había dicho: bueno, nosotros las perdonamos hace uno o dos años atrás, con una arrogancia moral de alguna manera, y vos decís: hey, no tenés útero, chabón, o sea, ¿qué te pasa? Sí, o respetar que cualquier creencia religiosa es válida, así como no tenerla, y entender que el Estado tiene que gobernar para aquellos que creen en que las creencias religiosas tienen que moldear o estar adelante de sus vidas, y aquellas que creemos que no, y eso es lo que le exigimos al Estado, ¿no? Sí, sobre todo que, bueno, coincido con vos cuando decís que ellos se ocupen de las cuestiones de la religión, de sus dogmatismos y demás, pero de las cuestiones civiles se tiene que ocupar el Estado, ¿no? El Congreso y también el movimiento en la calle. De alguna manera, coherencia, ellos tienen coherencia, sí, son coherentes con lo que dicen y con lo que militan de alguna manera desde la religión, ¿no? Patriarcal, misógina, de alguna manera también. Siendo que hoy por hoy, si vamos a indagar en las parroquias o en las parroquias de barrio, que seguramente vos tenés algún acceso o tuviste en algún momento, mayoritariamente son las mujeres las que están manteniendo la parroquia, manteniendo los grupos, manteniendo, o sea, hay mucha participación de mujeres. Y también se instaló el debate al interior, digamos. Eso es bueno, porque como que desempolvamos un montón de cuestiones que antes no se daban y que ahora sí se están dando. Para dar su postura, ¿no? Para que se caigan las caretas y ver quiénes somos cada una. Pero de alguna manera también les tocó en el fondo. Me hace acordar en el encuentro de mujeres en Chaco, cuando empezaron a poner la protección en la parroquia, en una de las parroquias o en la catedral, no me acuerdo, y el cura que les dijo, no, sáquenme todo eso de ahí, yo no quiero nada. Si quieren, vayan y participen, métanse dentro del encuentro de mujeres y empiecen a debatir. Vayan a los talleres. O sea, hay como... En algunas cuestiones, algunos curas, algunas puestas, digamos, en la cabeza de decir, bueno, entren y debaten y peleen por lo suyo. No se queden en la casa encerrado y castigando a todo el mundo, ¿no? Sí, seguro. Incluso hay un colectivo de mujeres católicas por el derecho a decidir, que son con mujeres que se reconocen y profesan la religión cristiana, pero sin embargo entienden que la cuestión del aborto va más allá de las creencias religiosas de cada una y de cada uno, y que tiene que ver con una cuestión de Estado, tiene que ver con una cuestión de salud pública. Mira, digo seguridad porque también fueron algunos de los argumentos de los antiderechos, ¿no? Pero tiene que ver sobre todo con que nosotras podamos decidir y que se nos reconozca ese derecho el Estado. Sabemos que la Iglesia no nos reconoce el derecho o la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos. Hay algunas que no buscamos eso, que no nos importa, pero sí queremos que el Estado lo reconozca. Bueno, es lo que se viene entonces, separar definitivamente. Es curioso que en el 2018 todavía estemos hablando de esto, ¿no? Porque fue una lucha de hace más de 100 años, pero separar definitivamente la Iglesia del Estado. O sea, que estas cuestiones metafísicas, como decía el filósofo Darío, no estén enturbiando cuestiones de derechos civiles. Quiero preguntarte, Luce, ¿cómo ves toda la movida ahora que se extendió a lo largo de Latinoamérica? Lucha en pro del aborto legal en Perú, en México, en tantos otros países. Sí, la lucha del movimiento feminista tiene muchísimos años, es algo constante de todos los países del mundo. En este momento Argentina nos toca estar un poco al frente con la conquista de estos derechos y que ojalá sirva de envión para todas las compañeras en todos los países del mundo, sobre todo Latinoamérica, que sea este el debate que también les abra la posibilidad de empezar a discutirlos en sus parlamentos. El movimiento de mujeres no conoce ni banderas políticas, no conoce fronteras, y tampoco conocerá el tiempo, porque vamos a seguir organizadas hasta que cada uno de los derechos que consideramos sean conquistados. Escúchame, Luz, una cosita como para ir cerrando, porque nos apremia el tiempo, pero nos interesa saber, si defendemos la vida, ¿qué es Red Puentes? Red Puentes es un centro de día que inauguramos hace algunos meses en el barrio Agote. Es un centro de día para pibes y pibas con consumo problemático. Está abierto, tiene un momento convivencial donde los compañeros y compañeras que van se ocupan de una casa, se ocupan de almorzar, se ocupan de establecer sus normas de convivencia. Y después por la tarde hay talleres artísticos, musicales, de radio, de diferentes cosas. Para poder ocupar el tiempo de los pibes y las pibas desde lugares que sean para la vida, para la alegría y para la felicidad. Nosotros creemos en un abordaje de las problemáticas de consumo desde esos espacios, desde crear proyectos de vida para los pibes y los pibas, no desde lugares provisionistas o estigmatizantes o que tengan que ver con la penalización de ciertas prácticas, sino con considerar que cuando el consumo es un problema en nuestras vidas, vamos a tratar de darle una forma a nuestras cotidianidades y a nuestros lugares donde llevamos nuestros cuerpos y donde estamos, para que pueda dejar de ser un problema y podamos entre todos construir una solución. Ahí está. Luce, gracias por la comunicación y recordarte que el espacio de Radio Popular Che Guevara va a estar siempre abierto para lo que tengan que comunicar. Y recordemos de que hoy también va a haber pañuelazo en la Plaza San Martín. Quienes todavía no tengan su pañuelo pueden ir a buscarlo. Así que, bueno, gracias Luce por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Un beso a Luis. Un abrazo también para vos y para todas las chicas y los chicos. Gracias, gracias. Estábamos en comunicación telefónica con Luz Olazagoitia de Causa, aquí en la ciudad de Rosario. Red Nacional de